Muy bien, Damián Repeto, ¿estás ahí? Buen día, Damián. Acá estoy, Juan Pablo. Buen día. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. ¿Qué trae el continuará de hoy, Damián? Hoy traigo una serie con la que de alguna manera voy a estar invadiendo el territorio de Nicolás Bompadre en contratapa. Ay, Dios. Esto es Sí, que... espero no generar problemas entre Bueno. compañeros. Una polémica seguro, no sé si No, problemas. él se va a quejar, obviamente. Eso suele suceder muy a Bueno, menudo. bueno. La serie que traigo hoy se llama Wallander o Ballander, que es el nombre del personaje. El protagonista es un detective, en realidad no un detective, es un comisario de sueco de la ciudad de Ystad, en la provincia de Escania, y es un personaje creado en 1990 por Henrik Mankell, probablemente el escritor de novelas suecas más célebre, después de Stieg Larsson, el autor de la trilogía Millennium. Pero creo que Mankell lo ha superado, mitad porque vivió mucho tiempo, ¿no? Stieg Larsson murió bastante joven, Mankell se murió el año pasado o el anterior, ya bastante viejito. La serie es una suerte de readecuación, readaptación de una versión que se hizo de los libros de Henrik Mankell en la propia Suecia en 2008, pero esta es un poco mejor, por lo menos por lo que he visto yo. Consta de 4 temporadas la serie, 12 capítulos, y cada uno de los capítulos, de aproximadamente 90 minutos, corresponde a uno de los libros escritos por Mankell. Pero, a diferencia de lo que sucede en la serie, no sigue un orden cronológico, en las 3 libros, no sigue un libro cronológico preciso, digamos. Mankell empezó a escribir, como dije, los libros protagonizados por Wallander en el año 1990, 1991, inmediatamente después de la caída del muro, y todos los años desde ese momento hasta que murió, fue publicando una aventura protagonizada por este detective. Lo cual muestra también una cosa que es bastante rara en las sagas literarias, el crecimiento y el envejecimiento del protagonista. Hay largas series de novelas policiales donde el detective no envejece prácticamente. Por ejemplo, está Hércules Poirot, ¿no? El de Agatha Christie, que protagoniza cerca de 35 o 40 novelas y en todas de la misma edad, los mismos vicios. Cambio el detalle positivo, creo yo, literariamente y también cinematográficamente en la serie, de lo que voy a hablar más específico ahora, es que el personaje va envejeciendo, va creciendo con todo lo que eso implica. Y la serie plantea un contraste que en general lo hace toda la literatura policial escandinava, que es mostrar el otro lado de esa sociedad o el rostro oculto de este capitalismo de cara humana, de rostro humano que se suele decir. La serie está ambientada, repito, en Ystad, en la provincia de Escania, y muestra un poco crímenes perversos en paisajes así, los paisajes maravillosos de esa provincia. Digamos, Paradisíacos, digamos. sí, pero son lindos, digamos, no dice paradisíacos, digamos. Cuando uno dice paradisíaco piensa mucho, o por lo menos a mí se me viene una playa caribeña, En el trópico, sí, no, no, panza, pero... echado panza arriba. Acá son campos hermosos, montañas, un mar bastante frío. Digamos, y los crímenes que suceden, digamos, no tienen nada que ver con lo que nosotros pensaríamos que es un crimen acá en las latitudes latinoamericanas, ¿no? Donde es el Estado el culpable de los crímenes, de las desapariciones de personas, de los crímenes económicos incluso, ¿no? Porque, digamos, países como el nuestro, donde el presidente es un criminal financiero, eso no suele suceder mucho en el mundo escandinavo. Pero para lo que es la sociedad nórdica son crímenes bastante sangrientos. Y a diferencia de lo que sucede con los detectives de otras series, este no es el o los policías, no es el supermacho rudo, cínico, que se encuentra más allá del bien y del mal y mira el mundo con un aire de suficiencia, sino que más bien es un tipo bueno, sensible, muy comprometido con su laburo, pero que a medida que va descubriendo los crímenes, se va hundiendo cada vez más en la tristeza, la angustia y también en el deterioro físico y mental, porque a medida que vayan pasando los capítulos de la serie, vamos a ver cómo una enfermedad neurológica se va apoderando del cuerpo de Wallander, de Kurt Wallander, hasta, digamos, dejarlo prácticamente inutilizado. Pero sí, como otros detectives de otras series policiales, es divorciado, o sea, tiene la vida familiar rota. Es divorciado, tiene una hija con la que al principio casi no se habla, pero con el correr de una hija adulta, con el correr de los capítulos, va a ir reconstruyendo esa relación, y es un alcohólico irredento, fanático de la ópera. Vamos, y los crímenes son de distinta índole, algunos sí muy, muy graves, otros, digamos, vamos a decir, de una índole bastante común. Yo, por ejemplo, hay uno de los primeros capítulos, se llama Asesino sin Rostro, habla sobre el asesinato de una pareja de ancianos en la zona rural del pueblo de Istad. Políticamente coincide con la primera oleada de emigrantes que llegan desde Estonia, digamos, todos los países que fueron surgiendo a partir del desmembramiento de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas posterior a la caída del muro. Entonces, cada uno de los capítulos plantea, al tiempo que el crimen en clave policial, un drama político que va cambiando la sociedad sueca, pero el mundo en general. Hay quizá uno de los más tremendos o inquietantes de los capítulos, trata sobre una ONG internacional hipotéticamente dedicada a la defensa de los derechos de los niños en los países sudafricanos, en Sudáfrica, en Zaire y en otros países con conflictos armados mucho más violentos como Nigeria o el Congo, que en realidad es la tapadera para una mega empresa que se dedica al tráfico de órganos. Es decir, estos niños que en realidad dicen rescatar, realmente los secuestran para asesinarlos y quitarles sus órganos y vendérselos a los millonarios del mundo que andan necesitando un órgano. Ay, por favor, realmente no es solamente el paisaje lo que es escalofriante. No, por eso. Hay un momento, sin ser un determinista geográfico, no digamos, ni mucho menos, pero es un momento en que el ánimo del personaje de Kurt Wallander, el invierno en esa ciudad de Istad, que es muy largo y que plantea la presencia solo de 7 horas de luz solar, y lo perverso de algunos de los crímenes generan un clima realmente de angustia, digamos. No es algo que si estás mal no mires esta serie, porque no existe al final del camino, como en otras series policiales, eso que se suele llamar la certeza tranquilizadora de que al menos la justicia a nivel poético, a nivel ficcional, a nivel visual existe. Se resuelve el crimen, planteado en el inicio del capítulo, en los culpables eventualmente van a ser juzgados y encarcelados, pero no queda una sensación tranquilizadora de que la justicia fue servida, sino más bien queda la sensación amarga de que el mundo en el que vivimos es una porquería y cada vez más es una porquería mayor, digamos, que es, no hay una posibilidad de esperanza y de salvación. Y eso se ve mucho en el ánimo del personaje, que es cada vez más triste. Que está, además, en esta versión inglesa de la BBC, está protagonizado por Kenneth Branagh, que es como sospecho de ser de los mejores actores vivos, digamos, un tipo que hace todo bien. Dirige algunos de los capítulos, lo actúa, pero es magistral la actuación, digamos, convincente, la decadencia física y mental de del personaje de Wallander se transmite perfectamente a partir de pequeños gestos, miradas extraviadas, llantos repentinos que no tienen nada que ver con el momento, pero que sin embargo, si uno ve todos los capítulos, comprende perfectamente de qué manera afecta lo que está viviendo al personaje. Y, repito, además de los crímenes que casi son un pretexto para hablar de una cuestión política de fondo. Por ejemplo, en otro de los capítulos, que es un crimen bastante sencillo, si uno lo piensa, digamos, hemos visto miles en las series policiales, aparece en la costa sueca un cadáver, digamos, que entonces empieza una disputa a ver si el cadáver, si el muerto murió en aguas internacionales, si murió en aguas suecas, si lo tiraron de un barco o si lo asesinaron en tierra y luego lo tiraron al mar. Y esta discusión aparentemente superficial de peripecias policiales en realidad termina derivando en un viaje de Wallander hacia Riga. Riga es la capital de Estonia, que es el país enfrente, digamos, de la costa sueca. Es un país que fue parte de la Unión Soviética, y en ese viaje a Riga, Wallander descubre todo un entramado de tráfico de personas, de tráfico de armas, que es la manera que han encontrado de sobrevivir, pongámosle las comillas del caso, todos los ex jerarcas del comunismo ruso, digamos, decadente de fines de los 80 y principios de los 90. Entonces, digamos, Damián. ¿Cómo? Todo un cuadro, digo, ¿no? Que va colaborando en la construcción de la realidad, de la credibilidad de la serie. Sí, sí, es impresionante. Y lo lindo, digamos, que me parece también es interesante como propuesta de serie, es que si bien son 12 capítulos y hay un hilo conductor y una cronología interna, cada capítulo es autónomo, digamos, puede empezar a mirarse la serie por cualquiera de sus capítulos, y en sí mismo constituye una unidad, digamos, estética, digamos, puede mirarse casi como una película. Muy bien, muy bien. Cada uno por separado. De inmediato me entraron a preguntar a través del WhatsApp que tenemos para que se comunique la audiencia, que es el 1533-7866, si está en Netflix. Que te digo la verdad, es una pregunta que yo me venía reservando en los últimos tiempos, pero que ya se me había ocurrido en algún momento, porque por ahí siempre recordamos que en la página de Radio Kermés se van a levantar los links para poder ver las series que nos convidás, Damián. Pero también, sí, bueno, empieza a surgir esta cuestión. Sí, para quienes tienen Netflix, está subida a esa plataforma. Ahí pero está. Como bien dijiste vos recién, Juan, para quienes no tengan Netflix o alguno de esos servicios, vamos a subir los links en buena calidad, buenos subtítulos para que puedan verlo online o descargarla para su comodidad. Muy bien, muy bien. Entonces, una vez más, Damián, el título de la serie y por ahí algún otro datito, y seguramente hay una música para cerrar tu columna. Hay música. La serie se llama Wallander o Wallander, supongo yo, más con esa cosa más nórdica. No, ignoro casi por completo el sueco. El sueco, bueno, te diría que Wallander sería bastante aproximada, una fonética Wallander, ¿eh? Sí, tendría que haber preguntado a algún amigo que ha vivido, una amiga que ha vivido por allí, cómo se pronunciaba. Sí. Y elegí como tema el clásico de Nine Inch Nails, Heart, que lo reversionó hace un par de años Johnny Cash. Nada menos y nada más. Porque me parece que la letra del tema y el tono en que lo canta Johnny Cash dan cuenta perfectamente de este personaje, del sentir de este personaje. impresionante apropiación a último momento de Johnny Cash de ese tema de como bien decís, de Nine Inch Nails, de Trent Reznor, pero es impresionante cómo la versión de Johnny Cash va a ser mucho más conocida por el resto de nuestros días que el mismo disco del que salió el tema. Bueno, me imagino que no debe estar lejos entonces de lo que decís, la versión ya la compartimos. Gracias, Damián, por tu participación en Radiocracia, como todas las semanas, con Continuará. Un abrazo, Damián.